Ay, no los había visto. Qué bueno que vinieron. Justo estaba pensando en ustedes y quería hablar con ustedes súper seriamente. Vengan conmigo. Oigan, ya los vi que siguen subiendo las fotos de sus vacaciones a Facebook, de Navidad y de Año Nuevo. Ya los vi. Ya. Basta. Esto es una intervención. Siéntense. Esta semana ya no pueden hacer eso. Ya pasaron un chingo de cosas en el mundo como para que ustedes sigan festejando cosas que pasaron hace 2 semanas. En esta época donde todo te hace más viejo por minuto porque el tiempo va en chinga. Oh, esta arruga no la tenía hace 2 minutos. No la tenía. Tenemos que contar el tiempo como en años perro. O sea, una semana son como 3 meses y un año son como 365 días. Ese no lo cambien porque se sigue oyendo como un chingo. Ya se murió David Bowie. Ganó Iñárritu. Ganó Gael García. Ganó Leonardo DiCaprio. Ya atraparon al Chapo. Otra vez. Otra vez. Otra vez. Otra vez. Ya va a llegar el Papa. ¿Y ustedes siguen festejando Año Nuevo? Dejen de subir las fotos de sus vacaciones en la playa, por favor. A menos de que sigan en la playa porque eso sí está padre. Y también ya regresen porque no sean huevones. Entonces vivan el presente y suban fotos de hoy a Facebook. No, no desde hace un chingo, ya 2 semanas. Va a llegar julio y van a decir, no mames, se fue en chinga el año, ya no hay que hacer nada, pues ya se va a acabar. No. Dejen de vivir en el pasado. La semana pasada ya fue hace un chingo. Ayer ya fue hace un chingo. Es más, este video ya ni siquiera vale. Pero no se les olvide suscribirse al canal, ¿eh? Qué bueno que vinieron otra vez.